¿Sentís que están bien? Sí, estamos bien. Creo que estamos bien, sí. Por los resultados, cómo está la tabla, cómo está el torneo, creo que estamos bien, sí. Sí, hubo un quiebre, hubo un partido clave contra San Ignacio que perdimos 3-0, jugamos mal y bueno, viste, hubo una discusión y bueno, nada, nos replanteamos enfocarnos en lo que queremos, ¿no? En lo que es ganar la liga y ganar la otra final y ir a jugar la Cuenca, que es la revancha sería. Creo que el grupo está unido, está muy unido y le sumamos el entrenamiento con Chicho Sumay, que es una maquinita. Y ahí está la clave, el entrenamiento te da un plus para jugar esta liga. Y nos armamos bien, sumamos buenos jugadores, donde quizás estamos más flojos, nos pudimos armar bien este año y todo con la mentalidad de ir por todo. Eso es lo bueno, que estamos todos claros en lo que queremos. ¿Y dentro de la cancha qué es lo que más te gusta del equipo? La gana que le pone estos últimos partidos. El otro día contra la Martona fue un partido durísimo, ellos son duros, corren todo el partido y creo que lo sacamos adelante más con actitud que con juego. El partido pasado contra la Martona fue mayormente eso. Sí, ¿no? Fue un partido difícil quizás, con el error que cometen ellos ahí en el fondo intentando salir jugando, aprovechó el Chavito, pero después no tuvieron por ahí muchas chances como para marcar una diferencia. No, como te digo, fue un partido cerrado en el medio, muy directo, viste, y bueno, por suerte el Chavo pudo aprovechar esa jugada y supimos mantener la ventaja todo el partido. Ellos tuvieron, se acercaron, tuvieron tres jugadas clave que Mauricio saca, un córner, un mano a mano, otra que se va esquinada al palo abajo, llega y la saca del córner, la verdad, también una bestia. Nos mantuvo en cero el arco. ¿Qué están aportando tanto Mauri como también otros jugadores nuevos que han llegado? Y Mauri nos da seguridad atrás, es una persona que habla, ordena todo el tiempo, nos trata de mantener tranquilo a todos, que es algo que nosotros sabemos que no estamos así, por lo menos yo y mi hermano estamos pasados revoluciones y nos trata de bajar un decibel a la hora de jugar el partido, nos calma. Lo sumamos a Alan, que nos da mucha salida por la derecha, tiene mucha ida y vuelta, se cierra para jugar también. No, y sumamos bien, nos armamos bien. ¿Es clave el partido del domingo? Sí, es clave contra Villa, es el escolta que nos sigue, está ahí creo que 2 puntos abajo nuestro, y es el actual campeón y último campeón, así que es un rival directo. ¿Crees que ya con ganarles se aseguran terminar en el primer lugar o todavía no te confiarías? No, me confiaría, quedan 3 fechas, creo, 3-4 fechas, si no me equivoco. ¿3 fechas? No, pues está todo ahí nomás, porque están, no hay tanta diferencia de puntos y con un partido las estaras en la posición cambian como si nada. También, sí, también lindo partido contra San Ignacio, contra los chicos, corren a pleno, juegan muy bien, talcote arriba entre tabla y en el medio mueve muy bien la pelota, así que es un partido lindo para jugar. ¿Cómo, a medirse. ¿Cómo crees que van a llegar a esa última fecha? Y esperemos que punteros como ahora, para no andar especulando con resultados ajenos.